Ya no estás a mi lado, baby, lo sé. Que no daría porque aparecieras en mi cama una noche más de una vez. Quisiera darle para atrás el tiempo y hacerte en la cama todo lo que no pude. Hacerte de todo pero lento, hacer que contigo se detenga el tiempo. He tenido un millón chingando conmigo encima del sillón. Por ti yo le pido a los santos, por ti creo en la religión. Vienes y vas, luego regresas, chingamos de noche y te vas por el día. Te alejas de mí, pero tu cuerpo sigue persiguiéndome todavía. Todo eso es mío aunque no esté a mi lado, baby. Una estrella fugaz no es común, pero cuando creo que puedo tenerte, baby, me despierto y el sueño queda en coming soon. Quisiera volver, darle para atrás el tiempo, el momento en que aún no te había metido. Porque juzgarme contigo ahora se me convirtió en un lío. Y aquí me tiene, deseando volver a tenerte aunque sea un weekend. Regresa a mis brazos, ven, esperándote siento que soy un rehén. Un día chingamos todo el día desde que nos levantamos y nos salimos de la palma. Pero al otro te vas y ni hablamos, tú siempre te mantienes al margen. Y un día sé de ti, pero al otro no. Eres como una estrella fugaz. Salir de prisión. A mi cama encierra mil años después que ese toto me vuelva a comer. Cada vez que yo miro al cielo y veo una estrella fugaz, le pido de deseo volverte a tener. Ponerte la pina en el hombro, sátome en torcel. Me metiste una vez que te hace pensar que te voy a creer. Ya no estás a mi lado, baby, lo sé. Que no daría porque aparecieras en mi cama una noche más de una vez. Quisiera darle para atrás el tiempo y hacerte en la cama todo lo que no pude. Hacerte de todo pero lento, hacer que contigo se detenga el tiempo. He tenido un millón chingando conmigo encima del sillón. Por ti yo le pido a los santos, por ti creo en la religión. Un día sé de ti, pero al otro no. Siempre en el aire, nunca en el...